Hola, bienvenidos al podcast Sabores de Salud, tu podcast sobre nutrición y salud. Yo soy Ana, farmacéutica y dietista nutricionista. A través de este podcast quiero ayudarte a llevar una vida más saludable. ¿Te atreves? Y aquí estoy con el segundo capítulo del podcast. Y en este capítulo vamos a hablar sobre los arándanos rojos para prevenir la cistitis. Es un tema más de farmacia que de nutrición, pero bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que me estaréis escuchando seréis mujeres, es una enfermedad que nos afecta especialmente a nosotras. Seguro que habéis escuchado que para prevenir la cistitis hay que tomar arándanos rojos. Hay mucha gente que me llega a la farmacia y me dice, pues eso, que le habían dicho que para prevenir la cistitis eran buenos los arándanos y que se había comprado zumos de arándanos y que no le habían hecho nada. Eso se debe básicamente a que normalmente los zumos de arándanos rojos están poco concentrados. A lo mejor no sabéis lo que es la cistitis, pues tenéis bastante suerte, pero bueno, la cistitis es una infección no complicada de las vías urinarias bajas. Afecta a muchas personas y sobre todo a mujeres, porque debido a nuestra anatomía, los microorganismos, las bacterias tienen más facilidad de acceso para llegar. Y por eso es tan común que nos encontremos esta consulta en farmacias y en médicos de atención primaria. ¿Cómo puedes reconocer la cistitis o qué síntomas tienes? ¿Tendrías ganas frecuentes de orinar? Y además es que aunque tengas ganas, luego no puedes hacerlo o haces muy poquito. Y además cuando lo consigues tienes sensación de ardor o dolor, también dolor o pesadez en el abdomen. Luego la orina suele ser turbia, así como más concentrada, aunque no sea a primera hora del día. Incluso podrías tener sangre en la orina. Aunque te estoy diciendo que estos son los síntomas, realmente tienes que ir a tu médico para que él te lo diagnostique. Y además es que pues vas a necesitar antibiótico. La mayoría de los casos es lo que se manda, pero te lo tiene que pautar un médico. Eso está claro, ¿vale? No puedes venir a la farmacia para pedirnos un antibiótico porque aparte de que no te lo podemos dar, legalmente es que tampoco sería ético. ¿Por qué? Pues porque los antibióticos son muy buenos porque nos tratan de muchas infecciones microbianas, pero si no los usas bien y si no lo usas para el microorganismo que debes y durante el tiempo que debes, bueno, cuando no los usas bien, cuando no está pautado por un médico y no está controlado, produce que esas bacterias se vuelvan resistentes. Y realmente es un problema que nos vamos a encontrar en los próximos años, que muchos antibióticos que ahora mismo funcionan van a dejar de funcionar por el mal uso que estamos haciendo de ellos. Y bueno, últimamente pues desde los profesionales de la salud creo que es un tema en el que estamos todos muy concienciados, intentamos explicarlo a la población, espero que lo estemos consiguiendo, así que aunque tengas pastillas en tu casa de amoxicilina o de lo que sea, cualquier antibiótico, no te lo tomes sin prescripción médica. Pues eso, piensa que en el futuro quizás vas a necesitar ese antibiótico y no te va a hacer nada por un mal uso que hayas hecho o que hayan hecho otras personas. O si no es a ti, a lo mejor a tus hijos o a las futuras generaciones. Va a ser un problema muy importante. Bueno, vale, ya dejo de echaros la chapa, que igual vosotros ni siquiera hacéis ese tipo de cosas, sino que seguís muy bien las prescripciones del médico y todo genial, seguro que es así. Así que bueno, vamos a seguir. ¿Por qué se usa el arándano rojo para prevenir la cistitis? Básicamente porque tiene proantocianina, mira, me resulta difícil pronunciar hasta a mí. Las proantocianidinas, eso es, que bueno, lo que hacen es que inhiben la adhesión de las bacterias a las paredes del tracto urinario. Es decir, las bacterias se pegan a nuestro tracto urinario. Pues esas proantocianidinas lo que hacen es impedir que se adhiera al tracto. Y al impedir que se adhiera al tracto, pues lo eliminamos y ya está. Hay varios estudios que comprueban que la toma de arándanos rojos frente a un placebo, es que es lo que se suele hacer normalmente en los estudios para determinar si el medicamento, lo que sea que estén estudiando, hace efecto o no, lo ponen frente a un placebo y normalmente las personas no saben si están tomando algo que sea objeto del estudio o están tomando agua con azúcar, por decirlo de alguna forma, para ver eso, para ver el efecto placebo, porque nuestra mente es poderosa y muchas veces el efecto placebo pues hace que mejoremos. Bueno, pues no, esto está estudiado de que sí que son eficaces, pero suele ser eficaz para personas que tengan bastantes recurrencias, que se vean afectadas con bastante facilidad. Porque otras personas que tengan pocos episodios no es tan eficaz. Así que, ¿para quién está recomendable el uso de los arándanos rojos para prevenir la cistitis? Pues en mujeres que sufren con mucha frecuencia esta infección. Es para prevenir. Como tratamiento no se da. A lo mejor nosotros desde la farmacia sí que cuando tienes un ligero picor y ya sabes que tienes mucha frecuencia pues de esta infección, pues sí que lo recomendamos. Pero cuando ya la tienes, ya no hay nada que hacer, ya tienes que ir al médico que te mande antibióticos y todo eso. Además, otro de los motivos para recomendar los arándanos rojos es que tienen muy poquitos efectos secundarios, la mayoría digestivos. Pues eso, que te sienten mal, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo tengo que tomar los arándanos rojos y cómo tomarlos? Lo que se recomienda es tomar arándanos rojos durante 6 o 12 meses. De 6 a 12 meses para prevenirlo, es lo habitual. Pues eso, de medio año a un año. Normalmente pues se desconoce cuál es la dosis idónea de la toma de estos arándanos rojos. Porque los estudios, pues, bueno, hay resultados muy variables. Entonces no se tiene muy claro. Pero en España, la mayoría de las concentraciones tienen más de 100 miligramos de proantocianidinas al día, ¿vale? Porque hay algunas presentaciones que ya en una única cápsula vienen 100 miligramos y en otras pues que vienen 50 y 50 y te tienes que tomar dos cápsulas. Eso ya depende de las indicaciones del fabricante, así que cuando vayas a la farmacia pues preguntas y nosotros te informaremos de eso, de qué cantidades. Estoy hablando todo el tiempo de pastillas. Y no es que quiera yo empastillar a toda la población, ni nada de eso, ni es porque sea mi profesión, no es por eso. Claro, a lo mejor tú lo piensas y dices, mira, pues me ahorro lo de las pastillas y me tomo un zumito de arándano rojo por la mañana o un puñado y ya está. Claro, es que lo que tendrías que hacer es tomarlo todos los días durante 6 a 12 meses en una cantidad suficiente. Y es algo bastante complicado porque además yo estoy hablando todo el tiempo de cantidad de proantocianidinas. Sí, no en todas las épocas y no siempre están las mismas concentraciones en el mismo fruto. Es igual que, yo qué sé, cualquier otro nutriente que esté en una verdura o en una fruta. No va a estar nunca a la misma concentración, varía dependiendo del sitio donde lo cojas, el momento en el que lo cojas. Así que no vamos a saber nunca si estás tomándote arándanos rojos o zumo de arándanos rojos cuántas proantocianidinas te estás tomando. Quizás te estés tomando menos de las que necesites. Y luego, sobre todo los zumos serían incluso peor opción que tomarte frutos rojos tal cual. Aparte de que no sabes cuántas proantocianidinas te estás tomando, además no estás tomando ni fibra ni otras vitaminas que podrían tener los arándanos rojos y sobre todo es por la concentración. En el blog tengo todo un post hablando sobre esto. Y en una de las imágenes que hice yo misma, la foto de un zumo de arándanos rojos, se veía que tenías un 10% de arándanos en un zumo. O sea, si te tomas 200 mililitros, que es un vaso, te estarías tomando 20 de arándanos. O sea, que es muy poco, es pues eso, 20 mililitros de 200 que te estás tomando. Entonces seguro que no alcanzas la cantidad de proantocianidinas que necesitas. Aunque te tomes, no sé, es que no he hecho los cálculos de cuánto te deberías de tomar de zumo de arándanos rojos, pero vamos, que no merece la pena. Yo creo que para asegurarte, y además hay muchas presentaciones de cápsulas, yo haría eso. Iría a la farmacia y me compraría el que más concentración de proantocianidinas tenga. Y luego además, si tiene algún probiótico que te vaya a ayudar a encima a reforzar tu flora, pues mucho mejor. Vale, cuando tienes cistitis, aparte de ir al médico y eso como os he hablado, vale, ya sea al médico ya todo, ¿qué te puedo recomendar? Pues beben mucha agua. Intenta no estar más de 4 horas sin orinar, respetando las horas de sueño. Obviamente no te vas a poner un despertador para levantarte, sino que no intentes aguantarte, intenta ir al baño. También que orines después de las relaciones sexuales. Al lavarte la área genital, hazlo de delante hacia atrás. Sigue las dosis y la duración del tratamiento que te haya recomendado tu médico, ya lo he dicho. ¿Qué tienes que hacer? Porque seguramente te vayan a pedir un análisis de orina, ¿vale? ¿Cómo tienes que recoger la orina? Pues ya sabes, lávate las manos antes de empezar, lo mejor es que limpies los genitales externos con agua y jabón, sécate de delante hacia atrás y luego ya pues desechas la primera parte de la micción y recoges una buena cantidad. Tampoco hace falta llenar el vaso hasta el tope, ¿vale? No necesitan tanta cantidad. Bueno, ya sabes, tiene que ser de la primera orina de la mañana y el frasco tiene que ser estéril. Pero eso, tú vas al médico, que te mande el antibiótico que necesites, te mandará la prueba para lo de el análisis de orina, por si acaso si la bacteria es resistente al antibiótico que te ha mandado. Y ya está. Luego, consejo para prevenir la cistitis. Bebe mucha agua. Los líquidos van a ayudar a arrastrar esas bacterias que están pegadas a tu tracto urinario. O podrían estar pegadas. Orina frecuentemente, cada vez que lo necesites, pues ve al baño. No te aguantes mucho porque el tener ahí mucho tiempo la orina concentrada puede hacer que proliferen las bacterias. O sea que cuando tengas ganas, ve. Ten una buena higiene íntima y usa productos específicos, ¿vale? Para el pH natural de tu zona. Depende de nuestra etapa, si estás en etapa fértil, si ya tienes la menopausia, que vayas a necesitar un tipo de jabón u otro, pues infórmate sobre eso, que sobre qué tipo de jabón íntimo vas a necesitar. Orina antes y después de las relaciones sexuales. Esto se ha visto que si no orinas antes o después, pues puedes tener mayor riesgo de infección, hasta 40 veces más riesgo. Luego, para lavarte y para secarte la zona, tienes que hacerlo de delante hacia detrás. Porque la mayoría de bacterias que provocan cistitis, curiosamente, vienen de la zona del ano, de las heces. Yo sé que todo el mundo se limpia bien, ¿vale? Pero claro, como son microorganismos, pues eso no se ve, eso a lo mejor queda en la zona y bueno, es fácil que al limpiarte de atrás hacia adelante pues puedan haber problemas. Entonces mejor siempre de delante hacia atrás. Tienes que usar ropa interior de algodón. Bueno, no es que tengas, pero es que la ropa interior de algodón va a hacer que todo transpire mejor, no haya tanta humedad y entonces no tienes tanta proliferación bacteriana. Por eso mismo es mejor evitar prendas ajustadas, prendas interiores, si vas a la piscina o a la playa, pues intentar cambiarte enseguida el bañador o el bikini, no tener la zona mucho tiempo mojada, porque si no, pues puede provocar problemas. Lo mejor es ducharse en vez de bañarse, aparte de por el medio ambiente, porque así arrastras las posibles bacterias que pueda haber en la bañera y no están en contacto con la zona. También hay que evitar el uso de salva slips o de compresas a diario, porque eso favorece la humedad y puedes tener problemillas. A ver, si lo necesitas los tienes que usar, pero me refiero a no en exceso. Luego, incrementar el consumo de verduras y de frutas, como son ricas en agua y en fibras, pues te van a ayudar a mejorar tu tránsito intestinal, a mejorar la eliminación de orina y a evitar que haya proliferación de bacterias fecales que luego puedan autocontaminarte. Por eso mismo se recomienda que también que evites el estreñimiento. Pues ya está todo, es mucha información, ya lo sé, pero bueno, poco a poco puedes repasar el podcast o ver la información del post, del blog, y bueno, tomar algunas ideas, mirarte la infografía para intentar prevenir esta infección, porque te digo que como es algo que nos afecta en mucha proporción, pues seguramente a alguien le sea útil. Espero que así sea, que te haya sido útil, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!